Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. El tema principal de este programa es la inclusión de las mujeres, la perspectiva de género en leyes y políticas públicas y el respeto de todos nuestros derechos. Recientemente, México Distrito Federal ha pasado a Ciudad de México y el jefe de gobierno de esa ciudad ha convocado a la elaboración de una constitución a expertos y expertas a construirla. Gran momento para el ejemplo de la paridad. Nuestra compañera Daniela Villegas, en su espacio Género en la Mira, nos habla de Constitución CDMX, hashtag no sin nosotras. Circulan por las redes sociales fotos de niñas casadas con hombres mayores que podrían ser sus abuelos, padres o hermanos, y nos llenamos de indignación. El matrimonio forzado de niñas está presente en diversas regiones de nuestro mundo, en América, pero hoy nuestra compañera Lorena Aguilar, en su espacio Voces de la Península, nos habla especialmente de Campeche, México, en una interesante entrevista a Argentina Casanova del Observatorio Ciudadano de Violencia Social y de Género de esa entidad. ¿Cuáles son las medidas que se tienen para evitar esta situación y otros datos interesantes? Y la economía es un tema en boca de todas y de todos. Recientemente se hizo viral un comentario pagado de famosa locutora sobre el dólar en nuestra economía, ya que el peso se encuentra en su peor posición. Así que hoy tenemos a nuestra compañera Carmen Ponce, economista feminista, colaboradora de CIMAC, que nos explicará cómo nos afecta a las mujeres el tema del dólar, la falta de empleo y las erróneas políticas públicas a las mujeres. Y para terminar, como lo anunciamos la semana pasada, tenemos el documental llamado Ni Una Más, de nuestra hermana, la agencia CIMAC Noticias, que ha ganado el premio primer lugar del concurso Género y Justicia 2015, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este documental narra la historia de las jóvenes secuestradas, explotadas sexualmente y asesinadas, y cuyos restos óseos se localizaron en 2012 en el arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez, lo que derivó en el llamado Juicio Arroyo El Navajo, que culminó con la sentencia de 5 responsables de los hechos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempo de mujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, Tiempo de Mujeres. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. es canción. Tú que me viste cantando, mi beso y llorando, mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Morena de dulce mirar, luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. La pena por una morena que me abandonó. Hola, ¿qué tal? Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira abordaré la participación de las mujeres en la construcción de la Carta Magna que regirá a la reciente constituida Ciudad de México. Paridad en el número de mujeres y hombres en la integración de la Asamblea Constituyente y ni un paso atrás en los derechos conquistados. Es la petición que hace el grupo Mujeres en Plural con el hashtag No Sin Nosotras al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera. Esto en el marco de la promulgación el pasado 29 de enero de la reforma política en que se le otorga de autonomía al entonces Distrito Federal para convertirlo en Ciudad de México, así como la consecuente creación de su propia constitución. La consigna abarca dos de los ejes primarios en lo que respecta a la participación política de las mujeres en el país y a una agenda feminista que se viene empujando desde la década de los 70s. La paridad, que en términos de participación política formal se refiere a un número equilibrado de mujeres y hombres en cargos de elección popular, y el de mantener derechos logrados en la Ciudad de México, tales como la interrupción legal del embarazo en 2007 y el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2009. Si bien en una primera fase del proceso de elaboración de la Constitución se cuenta con un grupo equilibrado de expertos, siendo 13 mujeres, de las cuales 4 son abiertamente feministas, y 15 hombres, en lo que respecta a la conformación de la Asamblea Constituyente que aprobará la Carta Magna a más tardar en diciembre de 2017, el tema de la paridad no ha quedado muy claro. Habría que señalar que tan solo una parte de la voluntad popular se expresará al elegir mediante el voto directo el próximo 5 de junio a 60 de los constituyentes, ya que los 40 restantes serán el resultado de la suma de 14 diputados, 14 senadores, 6 personas elegidas por el presidente Enrique Peña Nieto y los 6 restantes elegidos por el jefe de gobierno capitalino Miguel Mancera. Este procedimiento, que como bien señalara el filósofo Enrique Dussel en su artículo de opinión del 4 de febrero, publicado en La Jornada, Una Constitución para la Ciudad de México, ha sido amañado, disminuido, adulterado, por el hecho de que del total de 100 constituyentes, 40 serán elegidos, como popularmente se dice, al dedazo, en un estilo de democracia meramente representativa, mas no participativa, siendo así que la decisión del Ejecutivo priista tendrá mucho peso. Al igual que a Dussel, no me convence la mera democracia participativa, pues cuando los ciudadanos solo participan de la democracia depositando su voto, están renunciando a su propio poder en pos de un cuerpo político que dice representarlo. Además, habría que sumarle que esta votación solo será para elegir a 60 de los 100 constitucionales, lo que reduce aún más el margen de acción de la ciudadanía en tan importante empresa de aprobar una constitución para la Ciudad de México. En este escenario, las activistas de Mujeres en Plural, buscando que la integración de la Asamblea Constituyente sea incluyente, piden al gobierno de la Ciudad de México sea congruente con el artículo 41 constitucional, que establece que en los procesos electorales para elegir senadores y diputados, los partidos políticos deben postular 50% de mujeres. Es así que me planteo, ¿quiénes están guiando este proceso de conformación de la Ciudad de México como entidad autónoma? ¿Qué tan autónoma será? ¿Cuál es el papel de las mujeres feministas o no feministas en la conformación de esta Constitución? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en este proceso más allá de las votaciones del 5 de junio? De inicio considero muy loable que el equipo que redactará la Carta Magna esté integrado por mujeres y hombres expertos en derechos humanos, en diversas ramificaciones del activismo, así como investigadores y políticos y juristas. Las mujeres están conformadas por la feminista defensora de la diversidad sexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo, Lolkin Castañeda, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas, Aide García Hernández, de Católicas por el Derecho a Decidir, Mónica González Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Clara Yusitman, economista y activista, Marta Lamas, feminista y antropóloga, María Guadalupe Loaesa, escritora, Ana Laura Magaloni, jurista, Ifigenia Martínez Hernández, economista y política, Loreta Ortiz Alf, académica y diputada, María Rojo, actriz y política, Marta Sánchez Néstor, feminista y activista por los derechos de los pueblos indígenas, y Alicia Sicardi Contigliani, economista e investigadora de la UNAM. Junto con Miguel Barbosa, Cuauhtémoc Cárdenas, Miguel Concha Malo, Carlos Cruz, Santiago, Alejandro Encinas, Enrique Fernández Fasnat, Juan Luis Alcántara Carrancá, Mauricio Merino, Porfirio Muñoz Ledo, Enrique Ortiz Flores, Ariel Rodríguez Curi, Pedro Salazar Ugarte, Gustavo Ramón Sánchez Martínez, Francisco Valdés Ugalde y Luis Villoro Ortiz. La participación de distintas mujeres, ya sean feministas o no, pero con una agenda que abreva del feminismo, en que se busca poner fin a la violencia contra las mujeres, la disparidad de ingresos, continuar con la interrupción legal del embarazo, etc., comprendo es fundamental. Sin embargo, no es suficiente, puesto que se requiere una amplia diversidad de mujeres que vengan de todos los sectores sociales y que englobe a mestizas, indígenas, afrodescendientes, con sus respectivas perspectivas. Lo que sí es un avance es la alianza entre mujeres y feministas como esencial para revelar los puntos en común de las luchas de las mujeres con el resto de las luchas sociales y, a su vez, para convencer a todos los demás de que la lucha principal es contra el patriarcado, que opera en todos los niveles de poder. De este modo, tanto los expertos que redactarán la Carta Política como los constituyentes y la ciudadanía de la Ciudad de México se encuentran en un momento coyuntural de gran importancia para integrar las demandas de clase, raza, género, etnia, de todos en un intenso proceso de concientización y continua transformación política. Como bien señala la feminista y teórica hondureña Breni Mendoza, la Constitución, en vez de ser un códice petrificado que regula las relaciones sociales, debería ser visto como un producto inacabado, fluido, siempre sujeto al cambio, siempre negociando el carácter no fijo de lo social. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizás, quizás. Quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando. Estando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Estando, quizás, quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. ¿Qué tal, amigas, amigos de Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres? Hoy vamos a hablar de un tema que creíamos que estaba superado. Pensábamos que el matrimonio forzado de niñas era un tema propio de la época colonial o el siglo XIX. Sin embargo, hoy por hoy está presente en diversas regiones de México y especialmente en Campeche. Para esto, nuestra compañera Argentina Casanova del Observatorio Ciudadano de Violencia Social y de Género de Campeche nos va a hablar de las implicaciones que estas prácticas tienen sobre las vidas de las niñas, qué acciones están tomando desde la sociedad civil y cuál es la respuesta de las autoridades. Es importante señalar, como comenta más adelante nuestra compañera argentina, que esas prácticas no tienen nada que ver con los usos y costumbres de los pueblos. Son herencia de la violencia machista y patriarcal que nos sigue marcando nuestras vidas. Estamos con Argentina Casanova para hablar de un tema que desgraciadamente hoy por hoy sigue vigente en el país, y es el matrimonio forzado de niñas, específicamente en Campeche. Yo quisiera que Argentina nos comentaras bajo qué condiciones se está dando este tipo de matrimonios. Bueno, tenemos en el trabajo que venimos haciendo y que justamente forma parte de una preocupación a nivel internacional, el hecho de que tenemos niñas de 12 años que ya son consideradas mujeres. Por un lado, en sus propias comunidades son entregadas en matrimonio, lo que se denomina como matrimonio, pero que en realidad son entregadas a cambio de un beneficio que recibe la familia, ya puede ser económico o incluso una negociación de acuerdo, y que sirve a toda la comunidad o a la familia. Y otro tipo de matrimonio que también se encuentra dentro de estos conceptos es el del matrimonio servil, donde son entregadas a hombres mucho mayores y son puestas al servicio de estas personas. Y también tenemos identificado el matrimonio entre pares. La mayor parte de las personas que están en las instituciones y que tienen la responsabilidad de proteger y garantizar una vida libre de violencia para las niñas, se escudan pensando que el matrimonio infantil nos referimos exclusivamente al matrimonio entre pares, es decir, una chica de 14, 15 años con un novio de 16, 17 años, y dicen que tienen el derecho a tener una vida juntos. Pero lo que se está invisibilizando es que, bueno, cuando se habla del matrimonio infantil, la consecuencia inmediata es el abandono de la escuela por parte de las niñas, que son sacadas de la escuela o son obligadas a dejar la institución educativa, pero también a que se convierten en madres a muy temprana edad. Estamos hablando de niñas que a los 13 años ya tienen un embarazo, a los 16 años ya tienen otro, mujeres que a los 20 años ya tienen 4 embarazos con un estado de salud muy delicado, muy desgastado. Si sobreviven al primer parto, cada vez su organismo se va degenerando, va sufriendo daños más graves, además de la violencia obstétrica a la que son objeto, y también todo el rechazo social que hay en torno hacia las niñas cuando son madres a muy temprana edad. Sí, tú mencionaste que una de las tantas condiciones en las que se da es cuando la familia recibe una retribución que podría ser económica. En este caso, ¿no estaríamos hablando del delito de trata? Bueno, durante mucho tiempo, esta práctica, que es una de las que en algunos lugares se denomina como uso y costumbre, nosotras hemos insistido en señalar, no se trata de un uso y costumbre, porque no tiene nada que ver con la identidad de los pueblos, sino es una práctica patriarcal. Efectivamente, se ha acostumbrado, se ha hecho y es una de las formas de trata. Sin embargo, el principal argumento que han tenido los familiares, los padres, la madre, es que no se trata de una venta, porque legalmente no se está haciendo una compraventa y se vuelve un poco difícil para las instituciones probarlo como un delito de trata. Sin embargo, sí es una forma de trata, por supuesto, y estamos hablando también de las niñas que son entregadas a hogares para que las cuiden, con el argumento de que se la lleva el padrino para que trabaje en la casa, y que terminan siendo explotadas laboralmente, pero también explotadas sexualmente. Argentina, ¿en qué comunidades de Campeche o en qué municipios de Campeche han detectado que se da la mayor incidencia de casos de matrimonio de niñas de manera forzada? Bueno, tenemos municipios que son muy claves en cuanto a su perfil, como son Calakmul, Jopelchen y Candelaria, que son con los que hemos estado trabajando en esta primera etapa del proyecto de incidencia comunitaria para la eliminación del matrimonio infantil forzado, y que tienen unas características muy especiales. Uno, son municipios rurales, son municipios con mucha población indígena, en el caso de Calakmul y Jopelchen, y también son los tres municipios que presentan mayores niveles de pobreza. Las condiciones de pobreza en las que se encuentran las familias obliga a que consideren que incluso no se da con la intención de la explotación, porque también hay esos otros casos, que no se da con el fin de obtener un beneficio, sino que la familia simplemente no tiene con qué alimentar a los hijos, y una salida es deshacerse de las niñas y entregarlas en matrimonio con la idea de que alguien más las puede mantener y al menos alimentarlas, que satisfacen una necesidad inmediata de hambre, que justo no es casual que también estadísticamente y está dentro de los municipios con mayor índice de pobreza en todo el país, se encuentran Calakmul y Jopelchen. Sí, nos ha llamado mucho la atención en lo personal que cuando un matrimonio homosexual, ya sea dos mujeres o dos hombres, llegan al registro civil, la persona encargada no permite el matrimonio. ¿Por qué sí se está permitiendo desde el registro civil el matrimonio entre una niña menor de 14 años y un hombre mayor de 30 años? Precisamente nos habla de esta visión patriarcal, de cómo se entiende el derecho consuetudinario y las prácticas patriarcales que se rigen a partir de estas creencias, de que ya consideran a una niña de 15 años como mujer. Por eso no nos sorprende que la campaña que está realizando una institución como es el IMSS esté dirigida a señalar que las mujeres antes de cumplir los 15 años de edad ya están teniendo embarazos, porque así lo están señalando, es decir, están invisibilizando de que no son mujeres, están invisibilizando que son niñas y que hay una situación que en gran medida hay una posibilidad de que ocurra explotación sexual, abuso sexual, porque si pensamos en esto que tú mencionas tan atinadamente, efectivamente, son capaces de ver desde sus prejuicios que no es un matrimonio en el deber ser del matrimonio que ellos han entendido desde su visión hegemónica, patriarcal y además heterosexual, pero naturalizan que una niña puede ser utilizada para una práctica sexual de un hombre mucho mayor. ¿Por qué decimos utilizada para una práctica sexual? Porque no hay, y es muy clara la ley, una facultad para el consentimiento en una persona, en una niña que aún no cumple los 18 años. Y entonces ahí es donde radica que se trata de abuso sexual. Si yo estoy con una persona mayor de edad y yo soy mayor de edad, eso es una relación consensuada. Pero si yo no tengo facultad para otorgar el consentimiento porque soy menor de edad, entonces la otra persona está cometiendo un hecho de abuso sexual y en consecuencia un delito que está naturalizado socialmente por estas prácticas patriarcales. Un solo caso nos parece alarmante. Evidentemente, en Campeche y en las zonas que el Observatorio Ciudadano está trabajando, ahí hablamos de un número elevado. Si nos vamos a las cifras, al dato duro, ¿cuáles serían estos números? No es muy preciso el dato. Sin embargo, podemos partir acerca de que se habla de que tenemos cada vez más embarazos adolescentes. Este dato que te decía de uno de cada dos mujeres se embarazarán antes de los 15 años, lo está dando el IMSS. Es decir, nos está diciendo que el 50% de las niñas está embarazándose antes de los 15 años. El Estado mexicano está dando esta cifra a través de sus instituciones, pero no está haciendo nada para atender la problemática de fondo, que es la naturalización de la violencia sexual y el matrimonio infantil. Porque lo que tenemos son instituciones que creen que una persona puede contraer matrimonio con una niña de 13, 14 años, sin pensar en que se está rompiendo el ciclo de desarrollo físico y emocional de esa niña, que inmediatamente al convertirse en madre va a suspender todo lo que tenía para estudiar, para formarse y para tener una oportunidad de una mejor vida y una vida libre de violencia. Porque además, en estos matrimonios generalmente son casadas o son utilizadas como servicio, además son víctimas de violencia física y psicológica de manera muy regular. Ya para cerrar, ¿cuáles son las acciones que desde el Observatorio Ciudadano de Violencia Social y de Género de Campeche se están tomando al respecto y cuál ha sido la respuesta de las autoridades campechanas? Pues tenemos este proyecto que iniciamos, generó como mucha expectativa. Nosotras creemos que a partir de esta práctica que fue en tres sentidos, el de la incidencia comunitaria, trabajando con mujeres, formando una red de promotoras para la prevención del matrimonio infantil, con jóvenes y adolescentes, niñas y niños que se formaron también en este tema para trabajar con sus padres. Y la tercera línea de incidencia fue con los servidores públicos, porque creemos que hay mucho trabajo por hacer con los y las servidoras públicas para desnaturalizar este proceso, justo lo que decías de los registros civiles, de las instituciones, las procuradurías de la defensa del menor y la familia. Y nos surge una nueva propuesta que es la creación de los 10 pasos para un municipio libre del matrimonio infantil, que creemos que se puede compartir, que creemos que no es un problema exclusivo de Campeche, que está en todo el país y que tenemos mucho por hacer para garantizar realmente una vida libre de violencia para las niñas. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Argentina, y seguiremos en contacto. Gracias, muchas gracias, como siempre. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y nos encontramos en la línea con la economista Carmen Ponce. Ella es especialista en temas de género y economía. Ella es colaboradora de CIMAC Noticias, la radio hermana que escuchamos cada sábado en este espacio Tiempo de Mujeres. Bienvenida, Carmen, de nuevo. Es un gusto tenerte aquí contigo. Siempre hemos querido entablar otra entrevista, pero siempre pasa algo y no habíamos podido. Pero tenemos muchos temas pendientes para hablar sobre la economía. Y ahorita, bueno, hay muchos temas en la mesa con respecto, por ejemplo, al dólar, cómo afecta la economía de las mujeres, el empleo y estas cuestiones de crisis económica en diversos países que nos están afectando en América Latina. Bienvenida, Carmen, ¿qué nos dices de esto? Muchas gracias, Silvia, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio y te agradezco muchísimo la invitación. En efecto, esta caída del precio del petróleo a nivel internacional tiene efectos muy importantes en la economía y en el caso de México particularmente. Por ejemplo, las exportaciones petroleras han caído 45%, el ingreso derivado del petróleo un 35%, y resulta que en términos de fuentes de divisas, ahora la primera fuente de divisas son las remesas, es decir, el dinero que mandan nuestros migrantes, y en segundo lugar el petróleo, y en tercer lugar el petróleo. Así de grave es la situación. Evidentemente esto tiene efectos muy importantes. Por ejemplo, para este año el país va a haber 27.000 desempleos, de los cuales 10.000 corresponden a Pemex, y 17.000 al sector público. ¿Debido a qué? A los recortes de gasto público, porque al haber menor ingresos petroleros, pues hay recortes en el gasto. Claro. Y esto afecta de manera muy importante a las mujeres. Si a esto le sumas la estrepitosa subida que ha tenido, el alza tan tremenda que ha tenido el dólar, estamos a 18.55 o un poco más. Entonces, por ejemplo, en 2014 el precio del dólar era de 13 pesos, actualmente son más de 18 pesos, el nivel de depreciación, como te podrás ver, es altísimo. Sí. Esto implica que todas las empresas que contratan préstamos en dólares y perciben ingresos en pesos, pues tienen una pérdida importante. Y esto implica que, por ejemplo, todo los insumos que son importados tienen alza en los precios. Hasta ahorita no se ve totalmente reflejado en el índice de precios que estima INEGI y Banco de México, debido a que buena parte de ese índice de precios se basa solamente en alimentos, y justamente son los commodities, es decir, las materias primas, las que han bajado de precios, entre ellas los alimentos. Y también, por otro lado, gracias a esa devaluación, las remesas ahora valen más. Y como valen más, esos hogares pobres que reciben dólares, pues están aumentando su poder adquisitivo, ¿verdad? Claro. Pero pues esto es temporal, claro, evidentemente. claro. Es totalmente temporal. Entonces, sí afecta de manera muy importante. Por ejemplo, los recortes de gasto público no solamente se ven reflejados en el inmediato en desempleo, sino también en recortes al gasto social. Y como bien sabemos, las principales beneficiarias del gasto social son las mujeres. Son las mujeres las que principalmente se benefician de programas como Progresa, las que están dependiendo de las pensiones que da, la pensión no contributiva que da Fedesol, que ya fue fuertemente recortada, por ejemplo, es uno de los rubros que sufrió un recorte muy importante. Carmen, ¿por qué no apostarle en políticas públicas a subir o elevar la oferta de trabajo para las mujeres? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente hay un estado patriarcal y un machismo, pero ¿qué es lo que pasa que no hay una agenda política a favor de la economía de las mujeres y de los trabajos hacia las mujeres que son cabeza de familia? En un 27% de las familias mexicanas son mujeres las que son jefaturas de familia, o sea, es un porcentaje bastante alto. Justamente estábamos leyendo las proyecciones que tiene la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo en 2016. Y ellos citan que el principal problema sigue siendo, además del desempleo, lógicamente, la cantidad del trabajo que se está generando. México es uno de los países que está generando empleos de muy, muy baja calidad. ¿Qué quiere decir baja calidad? Baja calidad quiere decir que son empleos informales, en la informalidad laboral, que no tienen prestaciones, es decir, no tienen servicio médico, no tienen seguridad social, es decir, no se van a poder jubilar, por ejemplo. ¿Y quiénes tienen esos empleos, básicamente? Las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres están aceptando empleos por horas y con bajos salarios para poder cubrir sus cargas de trabajo doméstico no remuneradas. Ese es uno de los problemas más importantes que no se han atendido. Si existiera una política real de inserción laboral femenina, lo primero que se tendría que hacer es políticas públicas para aliviar las tareas de cuidado y de trabajo doméstico de las mujeres, que es altísimo. 75% de ese trabajo lo cubren las mujeres, el 25% restante lo cubren los hombres, y hacen una aportación al Producto Interno Bruto muy considerable. Terrible la situación. Carmen, ¿cuál crees tú que sea la política más favorable de las mujeres en algún país que pudiéramos decir... tal país tiene esta política pública a favor del trabajo de las mujeres y le ha salido bien y que podríamos implementar en los países latinoamericanos? En América Latina, sí. Mira, lo tienen en general en Europa, lo tienen en Canadá, que es donde está mucho mejor. Pero incluso en Estados Unidos está mejor que en México. Y si lo comparamos con otros países de América Latina, resulta que en Uruguay es mucho mejor, en Chile es mejor, en Argentina incluso también es mejor. Aquí se ha dejado caer totalmente ese rubro tan importante del apoyo a las mujeres para su inserción laboral, pero se ha convertido ya en un tema de políticas públicas, afortunadamente. ¿Por qué? Porque están viendo que no es posible. Mira, se tendría que de hecho reorganizar todo el esquema del mercado laboral. No es posible que le exijan a las y los trabajadores que cubran un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Claro. Nadie puede tener una vida familiar así, no solamente las mujeres, tampoco los hombres. Claro. Entonces, eso está siendo un problema. Y lo otro es la parte de educación. Es decir, no es posible que se siga concibiendo que el papel del hombre es exclusivamente de proveedor, cuando la mujer ya también es proveedora. Claro. Y al ser proveedora también no tiene por qué cargar con semejante tiempo de trabajo. Claro. Tiene que haber una corresponsabilidad en el trabajo doméstico no remunerado, no solamente con la pareja, sino también con los hijos. Y que el Estado se haga cargo de muchísimas cosas de las que actualmente no se está haciendo cargo. Sí, claro. ¿Qué consejos nos darías tú desde tu perspectiva feminista para la economía familiar? ¿Que pudieran ayudarse las mujeres de alguna manera ante esta situación de crisis? Mira, yo creo que cosas tan simples y tan baratas, que en términos de políticas públicas no son muy costosas, tendrían que aplicarse. Una de ellas, muy importante y que ya se empezó, es la licencia de paternidad. Que los hombres tengan una licencia de paternidad cuando nace un hijo. Aunque sean 2 semanas, no importa, lo importante es el hecho. Y que además esto les permita a los hombres incorporarse a su actividad de padres. Y no vivirlo como algo desenchufado, claro. Porque así es como lo viven actualmente. Eso no es muy costoso. Está empezando a hacerse con muchas dificultades, porque déjame decirte que hay lugares, centros de trabajo donde los hombres, aunque tengan ese derecho, no lo toman porque se avergüenzan, porque les parece que les disminuye su masculinidad. O sea, también tenemos que trabajar masculinidades, claro. Actualmente. Claro. Sí. Entonces, esa es una cosa relativamente sencilla. Otra cosa relativamente sencilla, aunque sí un poco más costosa, son las escuelas con horarios ampliados. Ya se está empezando también a hacer eso. Escuelas que tengan horarios donde las mamás efectivamente puedan tener un trabajo. No es posible que una señora tenga un trabajo donde tiene que salir a las 12 del día a recoger a su hijo de la escuela. Claro. Eso es inviable, por donde le digas, tanto para el centro de trabajo como para la escuela del niño, ¿no? ¿Y qué terminan haciendo? Bueno, pues que entonces la abuela, la tía, la hermana, la prima, son las que se encargan de recoger a los pequeñitos de la escuela y de tenerlos ahí hasta que llega mamá. Entonces tienes que hacer una serie de redes familiares, pero no siempre se puede. Imagínate todas esas mujeres que migran del centro a las ciudades fronterizas a trabajar en la maquiladora, ellas no tienen esas redes familiares. Sí, es difícil, ¿no? Claro, entonces tiene que haber guarderías y escuelas con horarios ampliados, las dos cosas. Sí que es un poquito más costoso, pero a la larga te da un enorme rendimiento social. Claro. Eso es lo que hay que ver, que es una inversión, una gran inversión. Y va cambiando la cultura, ¿no? La idea de darle la responsabilidad, sí. Claro, a los padres, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Haces un clic cultural que es fundamental. Más simple, es un salto cultural que permite también dimensionar el tiempo y el descanso de las mujeres de otra manera. Claro. Porque son pobres en tiempo y pobres en dinero, porque no tienen tiempo para trabajar y por lo tanto no tienen un ingreso para poder trabajar, para poder vivir mejor, etcétera, etcétera. La otra cosa que también es fundamental y es muy elemental es que existan lavanderías públicas. En las ciudades fronterizas de este país, en el norte, existen lavanderías públicas y de ahí es otra cosa, porque igual el señor el sábado o un día de semana lleva la ropa a lavar y la dobla y llega y la guarda. Claro. Esto aquí en la Ciudad de México es imposible. Sí. No solamente no existe, sino ni siquiera planteárselo. Es cierto. Tienen que ser por fuerza las señoras, las mujeres, las que hagan ese trabajo. Y muchas veces tienen que hacerlo a mano, o sea, era en una lavandería. Tienen una lavadora. Sí. Sí, me estoy poniendo en el mejor de los casos, en una lavadora, ¿verdad? Bueno, eso implica horas de ir a desgaste físico. Claro. Que es muy importante, ¿no? Entonces, sí. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Y se puede conseguir que el Estado las haga obligatorias. Bueno, no lo de las lavanderías, pero sí lo de las escuelas. Claro. De las escuelas. La carga de trabajo más fuerte que tienen las mujeres en casa es justamente la de cuidado y alimentación de los niños. Se ha visto que las mujeres que tienen niños de menos de 6 años son las que tienen más carga de trabajo. ¿Y en qué áreas son donde tienen más carga de trabajo? En las áreas rurales es mayor que en las áreas urbanas, es decir, en las áreas más pobres. Es un círculo perverso que no permite salir de la pobreza. Claro, terrible. Bueno, ya para terminar, Carmen, ¿cuál es el panorama que nos vas a presentar con respecto a todas estas crisis a las mujeres latinoamericanas? ¿Qué nos depara el futuro, por ejemplo, para este año en cuestiones económicas? Mira, para este año, tiene razón, no le falta razón al gobernador del Banco de México cuando dice que no nos sorprenda si se avecina una crisis importante. Tiene razón. La diferencia con respecto a la crisis de 2008 es que ahora ya no hay la volatilidad financiera, la burbuja financiera que se dio en ese momento, y entonces la crisis de empleos puede ser menor. Pueden mantenerse los empleos de menor calidad, es decir, estos empleos informales, seguramente se van a seguir dando, de hecho la OIT dice lo mismo, van a seguir dando estos empleos, y que los empleos formales van a crecer, pero en mucho menor medida. Esto implica que las mujeres tienen que preparar para un mercado de trabajo todavía más precario. Qué terrible situación. De por sí ya es bastante difícil como para todavía enfrentar. Bueno, pues muy triste. Te seguimos leyendo, Carmen, en CIMAC Noticias. Muy interesante todo lo que nos pones, tus gráficas, cómo nos lo explicas, lo haces muchísimo, muy digerible. Y pues muchísimas gracias por estar en Tiempo de Mujeres. Esperamos tenerte más seguido y que nos muestres un poco cómo es la economía, porque a veces no entendemos, leemos las noticias, pero no sabemos ni cómo aplicarlas, ni realmente cómo entenderlas. Entonces, pues, muchísimas gracias, Carmen, por tu presencia. No, hombre, agradecida a ti, Hilda, te mando un abrazo y un abrazo para tu auditorio. Muchas gracias. Es Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Huache Laguna. Presente. Mónica Liliana Delgado Castillo. Presente. Yasmín Salazar. Presente. Beatriz Alejandra Hernández. Presente. Perla Ivonne Aguirre González. Presente. Andrea Guerrero Benzor. Presente. Daisy Ramírez Muñoz. Presente. Jessica Leticia Peña García. Presente. Jessica Terrazas Ortega. Presente. Lisbeth Avilés García. Presente. María Guadalupe Pérez Montes. Presente. Ellas representan también los otros nombres de las otras mujeres por las cuales también exigimos justicia. En el año 1993, Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, captó la atención a nivel nacional e internacional debido a los terribles hallazgos de cuerpos de mujeres con signos de tortura sexual y mutilación que fueron encontrados en varias zonas desérticas y despobladas, lo que provocó la indignación de la sociedad civil y de activistas, y desencadenó la organización de las madres de las víctimas para buscar a sus hijas, así como el nacimiento de diversas organizaciones solidarias. A pesar del contexto de peligro inminente que se vivía y persiste en la entidad, mujeres jóvenes y de bajos recursos continuaron desapareciendo, muchas de ellas migrantes que trabajaban como obreras en las maquilas, cuyo número se disparó gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. El 6 y 7 de noviembre del 2001 se encontraron 7 cuerpos de mujeres asesinadas. Esto se sumaba a ya una serie de agravios y de problemas que veníamos padeciendo en esta ciudad ante la desaparición y después asesinato de mujeres, sobre todo de niñas, y sobre todo, y todo es así, de mujeres en situación de pobreza extrema muchas de ellas. Muchas teorías surgieron desde entonces para intentar explicar los cientos de asesinatos de mujeres. una o varias redes criminales, asesinos seriales, traficantes de órganos e incluso sectas satánicas. Pero esta cruda realidad responde a la conjunción de una serie de factores económicos, políticos, sociales, geográficos e incluso históricos que derivan en que las mujeres sean utilizadas como mercancía, maltratadas, vejadas, mutiladas, prostituidas y asesinadas sin que haya una sanción contra los agresores. La indolencia del Estado para garantizar seguridad y una vida libre de violencia a las juarenses se manifestó año tras año en su negativa a reconocer el fenómeno sistemático de violencia contra las mujeres y en la descalificación hacia las organizaciones que empezaron a documentar el feminicidio. En 23 años, el Estado mexicano acumuló una serie de acciones, estrategias, pactos, así como recomendaciones nacionales e internacionales para hacer frente a la situación, pero nada cambió. Aún con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano incumple una y otra vez, porque lo que pasa es que ante cada recomendación hace la simulación de que medio cumple. Y en algunos casos medio cumplió cosas y en otras necesariamente pues no cumplió nada. La sentencia reconoce un patrón sistemático de violencia contra las mujeres en la entidad y acusa al Estado de no haber protegido a las víctimas, por lo que lo obliga a garantizar que la situación no se repetirá. Lo cierto es que tan solo entre 2012 y 2013, 50 restos de mujeres fueron hallados en el Valle de Juárez, ubicado en la periferia de la ciudad. Pareciera que en el transcurso de los años nos encontramos ante una situación como los asesinatos de mujeres y el hallazgo de cuerpos de mujeres o de restos de mujeres en el Valle de Juárez. De no atenderse la situación de violencia contra las mujeres y esta violencia extrema que es la violencia feminicida y el feminicidio, pues esto tendería a expandirse, ¿verdad?, por toda la República Mexicana. Eso lo advertimos desde años atrás, en el 2000, recuerdo perfectamente. Y bueno, eso lo que ocurrió en estos años es que no solamente continuó Juárez, sino también que se extendió en todo el territorio. En 2012 se encontraron más de 20 cuerpos con distintos grados de descomposición en una de las vertientes del Arroyo Navajo, ubicado en el Valle de Juárez. Los cuerpos pertenecen a mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad y cuya identidad en muchos casos aún se desconoce. Esta es la sierra del valle. En este lugar fue donde se localizaron al menos 27 restos de jóvenes, restos óseos. Se localizaron en la cuenca del arroyo El Navajo. El arroyo es una vertiente que baja de esos cerros. Es cuando llueve, cuando hay lluvias, el agua baja y genera un arroyo. Y es entre aquellos cerros que baja el agua. A las faldas del cerro, un poquito más para acá, se encontraron los restos. Pobladores de aquí del Porvenir, es el poblado que está aquí, y de San José de Paredes, es un poblado que está más hacia este lado. Uno de ellos buscaba ganado, buscando ganado, se adentraron hacia aquella zona, que no es zona ni de producción ni de ganado, es una zona inhóspita porque no hay agua, es una zona rocosa. Y encontraron restos. Posteriormente, elementos de la fiscalía, cuando vinieron a hacer el levantamiento de esos restos óseos ya blanqueados, pues encontraron piezas que no correspondían a un solo cuerpo, sino a más. No hay ningún tipo de aseguramiento de la zona, ni siquiera operativos especiales al respecto. Entonces, se encontraron restos de cómo las trajeron atadas, se encontraron las ataduras, y son lugares pues que están dominados por el crimen organizado, principalmente grupos criminales como los aztecas y la línea. Gracias al esfuerzo y constancia de las organizaciones civiles, se inició el primer e histórico proceso penal en el que 6 personas fueron sometidas a juicio por el homicidio y trata de 11 de las mujeres encontradas entre 2012 y 2013 en el Arroyo Navajo. Luego de 3 meses de audiencias, el pasado 16 de julio de 2015, inició la etapa de resolución del juicio, Unas horas antes, las madres de las jóvenes asesinadas, junto con varias organizaciones y sociedad civil, realizaron un acto frente al complejo judicial, donde expresaron que los casos de sus hijas no deben verse como un hecho aislado, ya que estos forman parte de cientos más que aún esperan justicia. El caso de las 11 jovencitas encontradas en el arroyo de Navajo, aquí estamos madres, nosotros las madres, para exigir justicia. Exigimos que este juicio sea ejemplar y la sanción también y la no repetición es lo que estamos pidiendo las madres nosotros. Luego de 23 años de impunidad en los asesinatos cometidos contra mujeres y niñas de la entidad, los cuales suman más de 1.500 mujeres, el pasado 18 de julio se dictó la primera sentencia que se vislumbra como un acercamiento en la búsqueda de acceso a la justicia para las familiares de las víctimas. Jesús Hernández Martínez, César Félix Romero Esparza, Edgar Jesús Regalado Villa, José Antonio Contreras Terrazas y Manuel Vital Anguiano, acusados de explotar sexualmente y privar de la vida a las jóvenes desaparecidas entre 2009 y 2011, fueron declarados culpables de los delitos de trata de personas y homicidio agravado en razón de género. Tras concluir 25 horas de deliberación de las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda, quienes presidieron el juicio, José Gerardo Puente Salva fue hallado inocente de ambos delitos al determinarse que no existían elementos suficientes para acreditar su culpabilidad. La justicia por los casos de feminicidio no concluye con este juicio. Es solo el inicio de otros casos que salieron a la luz durante este proceso judicial, el cual reveló a través de los testimonios otros crímenes que deben ser investigados, porque ello permitirá identificar a más víctimas. Si bien hay un proceso por estas 11 y hay personas que están siendo imputadas por estas 11, también durante el juicio hemos conocido hechos también delictivos de manera bastante aterradores. Demás otras personas asesinadas, de las cuales nosotros no tenemos referencia ni quiénes fueron, cómo se llamaban. Yo no nací sin casa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. La sentencia obtenida en el caso de Arroyo Navajo fue de 697 años y 6 meses para cada uno de los feminicidas. A esta se suma la reparación del daño a favor de los ofendidos. Este primer juicio, que tardó 20 años en llegar, es un mensaje que debe traducirse en un alto a la impunidad y sienta un precedente importante, pero queda una lista interminable de agravios que deben ser reparados con justicia y verdad. Grito limpia nuestro viento, voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aprecie nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el trono lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejar. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com y Alternativa Latinoamericana. blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa.